Domingo 13 de marzo, titulares. Japón va a pedir mesura a Rusia tras las últimas acciones en los territorios del norte. El presidente de Ucrania insta a seguir resistiendo pese a la llegada de más tropas rusas. Y en Japón, la incidencia del coronavirus muestra una tendencia a la baja. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de David Taranco. Japón va a pedir mesura a Rusia tras tener conocimiento de las acciones del Kremlin en los territorios del norte. Cuatro islas cerca de Hokkaido, la más septentrional de las islas principales del archipiélago japonés. Rusia controla las cuatro islas, Japón las reclama. El gobierno japonés sostiene que fueron ocupadas ilegalmente tras la Segunda Guerra Mundial. El jueves, el Ministerio de Defensa ruso anunció que las islas habían sido el escenario de una prueba de un sistema de misiles tierra-aire. Un día antes, el Kremlin tomó la decisión de eximir del impuesto de sociedades y de otras tasas importantes a las empresas certificadas por el gobierno que lleven a cabo su actividad en lo que Rusia denomina Islas Kuriles. Este espacio, según las autoridades rusas, incluye las cuatro islas. Rusia parece haber dado estos pasos en respuesta a la decisión del Ejecutivo japonés de ordenar congelar los activos del presidente Vladimir Putin, así como de otros funcionarios y de algunas instituciones financieras, como parte de las sanciones impuestas por la invasión de Ucrania. El lunes, el Kremlin ya había incluido a Japón en la lista de países y territorios no amistosos por las acciones tomadas. Además de instar a la mesura, Japón dijo, según dijo el sábado el primer ministro Kishida Fumio, va a debatir qué pasos concretos dar para imponer sanciones adicionales a Rusia en coordinación con el resto de las naciones del G7. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han instado al presidente de Rusia a implementar un alto el fuego de inmediato en Ucrania. Los tres líderes sostuvieron una conversación telefónica de 75 minutos el sábado. La oficina presidencial francesa dijo que Vladimir Putin no se mostró dispuesto a poner fin a la guerra. El Kremlin, por su parte, afirmó que Putin había dicho a los otros dos líderes que durante los días pasados habían tenido lugar conversaciones en línea entre representantes de Moscú y Kiev. Sin embargo, no han trascendido detalles. Representantes rusos y ucranianos sostuvieron la tercera ronda de negociaciones de alto el fuego el lunes, pero no consiguieron acercar posturas. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se dirigió a sus compatriotas el sábado por medio de un mensaje de vídeo para advertirles que Rusia ha despachado más tropas y para pedirles que sigan resistiendo la ofensiva. Por lo que parece, las fuerzas rusas están avanzando hacia la capital Kiev en tres direcciones. Zelensky dijo que los rusos, que han sufrido pérdidas cuantiosas, están recibiendo columnas de apoyo. A pesar de ello, el presidente aseguró que el pueblo ucraniano no piensa reducir la intensidad de la defensa. En el mismo mensaje, Zelensky pidió al ejército de Rusia que garantice que los corredores humanitarios no sean blanco de ataques, de modo que la ciudad de Mariupol, en el este, y otras zonas del país puedan recibir ayuda de socorro. Sintoniza en Radio Japón, estamos transmitiendo desde Tokio, seguimos con más información. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania ha dicho que el alcalde de Melitopol ha sido secuestrado por tropas rusas. El ejército de Rusia se hizo con el control de esta ciudad portuaria del sureste ucraniano después de la invasión. La Cancillería emitió un comunicado el viernes acerca del secuestro del alcalde de Melitopol, Iván Fedorov. Denunció que el secuestro puede calificarse de crimen de guerra según la Convención de Ginebra y los protocolos adicionales que prohíben el secuestro de civiles durante la guerra. El ministerio también instó a la comunidad internacional a intensificar la presión sobre Rusia para detener los ataques barbáricos contra el pueblo ucraniano. Imágenes de una cámara de seguridad muestran a un hombre siendo llevado por un grupo de personas con uniformes militares. El viernes, el presidente de Ucrania acusó a Rusia de secuestrar al alcalde y calificó la acción de nuevo nivel de terror. Y a fecha del viernes, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el saldo provisional de civiles muertos en la guerra de Ucrania desde su inicio el 24 de febrero era de 579, entre ellos 42 menores. En Donetsk y Lugansk, regiones del este, se han confirmado 130 víctimas mortales, mientras que el resto, 449, se ha registrado en Kiev, Kharkov y otros lugares. Según el organismo, la mayoría de los civiles perdió la vida por el uso de misiles y piezas de artillería. A las víctimas mortales hay que sumar más de un millar de heridos. La Oficina de Derechos Humanos advierte que en ambos casos las cifras reales podrían ser bastante más elevadas, dado que en zonas como Mariupol la información tarda más tiempo en llegar. Y la incidencia del coronavirus en Japón muestra una lenta tendencia a la baja. Las medidas de semiemergencia que siguen en vigor en 18 prefecturas, incluidas Tokio y Osaka, expiran el 21 de marzo. Algunas fuentes gubernamentales afirman que la mayoría de las restricciones podría levantarse ese día, tal y como está previsto. El sábado se confirmaron más de 9.100 casos en Tokio. Esto supone unos 1.600 contagios menos en la capital que hace una semana. El gobierno central planea seguir de cerca la situación, ya que la tasa de ocupación de camas de hospital sigue siendo alta en algunas prefecturas como Osaka y Kanagawa. Las autoridades registraron más de 55.000 infecciones en Japón el sábado. Además, informaron de 141 muertes y de más de 1.200 casos graves. El sábado tuvo lugar una ceremonia en memoria de Iizuka Shigeo, fallecido en diciembre, unos días después de haber abandonado la presidencia del grupo de familiares de japoneses secuestrados y llevados a Corea del Norte. Iizuka, que murió con 83 años, lideró la asociación a lo largo de 14 años. Su hermana menor, Taguchi Yaeko, es una de los japoneses secuestrados hace décadas. En el acto del sábado, celebrado en Tokio, estuvieron presentes familiares de los secuestrados y funcionarios del gobierno con el primer ministro Kishida Fumio a la cabeza. Al inicio de la ceremonia se mostró un vídeo en el que Iizuka insta a la gente a no rendirse nunca. Yokota Takuya, hermano menor de Yokota Megumi, otra de los secuestrados, tomó la palabra para rendir tributo a Iizuka, cuyo cargo asumió a la muerte de esta. Yokota se lamentó de que los deseos de su predecesor no se cumplieran a pesar de todos los esfuerzos que hizo. Iizuka siempre dijo que quería ver a su hermana antes de morir. El actual presidente de la asociación pidió al primer ministro que se reúna con el líder norcoreano y que alcance un acuerdo para lograr el regreso de los secuestrados lo antes posible. Y así termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención. Pasen un feliz domingo.